A todos, ¿no? Para nada. Faltan 90 minutos y tenemos que estar muy concentrados, como estuvieron hoy los jugadores. Los jugadores dejaron todo dentro del campo de juego. Parejo el partido. Y creo que no va a haber mucha diferencia en lo que tienen en el estadio. Buenas noches. Carlos Hernández de Fox Sports. Bueno, continúa el equipo invicto con usted. ¿Y cómo lo deja la capacidad de reacción del equipo inmediatamente? Yo creo que el partido, los jugadores entendieron con inteligencia qué había que hacer. Hablé con ellos en el entretiempo, que nos faltó esa finura en la última jugada. Si hubiera estado con esta finura los de arriba, creo de que hubiéramos sacado ya un golcito en el primer tiempo. Bueno, ya después es un equipo que corre, un equipo que está bien parado, que está bien dirigido, que por algo está en estas circunstancias. Y bueno, tenemos que afinar algunas cositas para el partido de vuelta, pero no hay que confiarse. Como no se confiaron hoy, yo creo que el domingo ellos sienten de que ya no se gana más con la camiseta, no se gana más con los nombres. Tenemos que correr a la altura de ellos. Tenemos que matarnos dentro del campo de juego cuando no tenemos la pelota. Y hoy hubo muy buenas triangulaciones, muy buenos mano a mano, que no se define, bueno, así se define alguna vez en cada partido. Yo creo que esperemos el domingo estar más fino y podemos nosotros ponernos en ventaja. No como hoy, que ya sufrí cuando ellos se pusieron en ventaja. Buenas noches, Ricardo. Jesús Hernández, de Loco Milenio. ¿Qué pasa que en los dos partidos de ida, en el de Chivas, en este, su equipo tiene mucha llegada y poco gol? ¿A qué se debe que llega mucho y no la puede completar? Primero quiero decirte que para todo equipo, no solamente en México, en el mundo, que uno ve, el último tercio de la cancha es a donde tiene que haber finura, tiene que haber ese feeling de tocarla bien, de pase justo. Sí, sí, nos ha faltado un poquito de eso, pero por ejemplo el caso de Darwin Quintero viene de mucho tiempo sin jugar, está agarrando un ritmo partido tras partido, pero yo creo que son goleadores, sí, extraña quizá, como vos decís, que hoy podríamos haber concretado, sin ninguna duda, en el primer tiempo podríamos haber concretado un gol, por lo menos, para romper un poco el sistema de ellos, ¿no? Es un equipo que trabaja muy bien en defensiva y contragolpea, porque son jugadores rápidos, tienen dos o tres jugadores desequilibrantes, pero bueno, es muy difícil alguna vez en el último tercio de la cancha predecir quién anda bien, quién no. Después pusiste Arroyo, quizás arranque Arroyo. Vengo diciendo que tenemos cuatro jugadores en punta, que hay que saber mover las piezas. Los cuatro en punta no se puede jugar, eso ya está dicho y hablado con ellos. Yo no voy a jugar con los cuatro en punta, porque tengo que tener la pelota, tengo que tener el buen medio campo, el buen manejo que tiene el equipo. Falta ahora definir arriba quiénes son los que andan más derecho, que tienen con mejor definición, pero el equipo está bien, el equipo demuestra un trabajo dentro del campo de juego que es a donde yo siempre le agradecí a ellos, porque desde que yo llegué se matan adentro de la cancha. ¿De qué versión? Yo la verdad estoy muy agradecido, no sé lo que ustedes quieran, pero yo estoy muy agradecido, no solamente con mis jugadores, también me abrió las puertas Dios, mi Jesús, por eso estoy acá, cuando nadie me esperaba que estuviera acá. Y el equipo ahí está. Yo creo de que si buscan, no sé, ganar 4-0, es difícil, es difícil. Se da un partido cada tanto. Se vio ayer el partido con dos equipos muy fuertes también en la ofensiva, un equipo como León en su cancha, fuertísimo en la ofensiva, y terminó el partido como todos sabemos. Entonces, acá hay que ser inteligente, acá hay que ir paso a paso, como le digo a ellos, no tanto el paso a paso, batalla a batalla. Si queremos terminar ganando la guerra, hay que ganar primero la batalla. Una guerra no es de una sola batalla, son de varios lugares, y estos son los varios partidos que ellos vienen batalla a batalla, luchando, trabajando. Lo que digan ustedes, sigan opinando, cada uno opina como quiere en el fútbol. Yo creo de que este equipo está demostrando que quizás no juegue bien, no es espectacular, pero nadie le ganó. Hay un puntito que hay que ponerlo ahí entre comillas. Nadie superó a este equipo todavía. De este lado Ricardo, Alejandro Bañano, siguieron para Jugando Claro. Finalmente sigue invicto, profe, y después, lo que vio el día de hoy de sus jugadores, ¿lo deja contento? ¿El empate cree que es suficiente? No es que sea suficiente, yo creo que mi punto de vista, voy a decir, cada uno tiene su punto de vista, cada uno ve el partido a su manera. Viéndolo yo donde estoy, muy buen manejo del equipo, sigue lo que yo pretendo, el buen manejo en la media cancha. Eso pasa Álvarez a la mitad de la cancha con William, es decir, considero de que se lograron cosas, como le dije a mis jugadores en ese tiempo. Dentro del pizarrón uno puede, teníamos mano a mano con Renato, mano a mano con Darwin, mano a mano con Silvio y Zamudio por el otro lado. Y vuelvo a repetir, hasta ahí un sistema, un funcionamiento llega. Me encantó, me gustó, pero muchísimo. Espectacular el equipo. Que después los mano a mano, lo que dije hace 3 minutos atrás, en el último tercio de la cancha son los jugadores que valen arriba de 100 millones de euros. 200 millones de euros. ¿Por qué? Porque en el mano a mano hay que saber superar, en el mano a mano hay que saber hacer una pared picante. El equipo para mí estuvo acelerado, es lo que le dije, por ejemplo le dije a Renato, Renato, baje un poco la velocidad para tener un cambio de ritmo, no puede agarrar la pelota e ir al 100 kilómetros por hora, porque después no tiene el 100 por hora. Si usted baja 60, 80 kilómetros por hora, después tiene un cambio de ritmo de 80 a 100, como los autos. Es decir, cuando arrancas en un semáforo en una picada, no baja 120. Tener la rapidez de primera y segunda para hacer esos cambios de ritmo, pero el equipo me encantó porque entendió cómo tenía que jugarle a un rival que es difícil. Que ustedes pongan el rival, que el América está muy superior y todo el verso que puede haber, no entiendo cómo pueden decir eso, porque es un equipo que acaba de dejar a Pachuca afuera, el que fue campeón, el que fue uno de los mejores de los últimos tiempos. Entonces yo creo que yo sí respeté a este rival, les dije a mis jugadores que no se iban a encontrar con un rival fácil y que mañana cambiaron, le dije, ojo que van a cambiar los títulos, porque la prensa te manda fácil y después cuando no ganas te van a tirar la bomba. Y como tengo experiencia, así era en la selección, así era igualito, no, con esto. Y cuando jugábamos contra Italia, Alemania, yo le decía a mis jugadores, hoy ganamos, hoy jugamos muy bien, porque todos ustedes toda la semana ya lo daban como el perdedor. Hoy me encuentro un equipo que es igual. Hay una contra terrible, hay que aceptarla, es el América. Entonces pone, no, este es fácil, no, este. Acá no hay nada fácil, muchachos. La verdad, los que hablan de fácil o difícil no son analíticos, ni ven a un equipo que cuando inició el campeonato, lógicamente todos ustedes, y como yo y como muchos pensábamos que podía pelear el descenso. Cuando un equipo se agranda, un equipo corre como está corriendo, y tiene una idea futbolística, no hay nada fácil. Y no se gana con las camisetas ni con los nombres. Se gana como hoy mi equipo puso todo dentro de la cancha. Todo. Jugó de igual y igual y corrió de igual y igual. Que tuvimos una jugada más clara, segurísimo. Muchas jugadas más claras que ellos para haber definido el partido. No se definió, quedó atrás de eso y hay que pensar el domingo qué tenemos que hacer, si hay variantes, si hay alguna estrategia mejor, ver lo que se puede hacer para ganar el partido. Por acá, buenas noches, Alejandro Alfaro del periódico Esto. La actuación de Montes Muñoz hoy fue en el entrenamiento individual, sobresaliente, tuvo dos intervenciones bastante buenas, bastante la del cabezazo. La del cabezazo y un tiro de media distancia de Clara que. Sí, sí, en la mitad de la cancha también se puede. Sí, a veces se mete gol. ¿Cómo hacer para que en medio de todos los rumores este jugador se mantenga concentrado, se mantenga sólido? ¿Ha hablado con él para que esté tranquilo? Porque a fin de cuentas estas actuaciones hablan por solo de su calidad. Yo no sé de quién no va a hablar la calidad de José Muñoz, no sé quién podría dudar, porque tener la trayectoria que tiene él, por algo fue jugador de selección, te digo más, fue nombrado por mí, que fue convocado también por mí, así conozco desde hace años. Los rumores son rumores, como vos decís, no sé. Yo verdaderamente no sé si en enero estoy, no sé, no tengo ni idea. Yo asumí una responsabilidad, un reto, que se lo dije a ustedes, se lo dije a los jugadores, estas 7 fechas, me acerqué a ellos porque iba a depender mucho de ellos, porque alguna vez no podés conocer al jugador, en dónde puede rendir mejor, dónde puede sentirse mejor. Cuando agarrás un equipo como este con tantas figuras, saber manejar el vestidor no es fácil, porque está la carita de aquel que no juega, está la carita del otro que no juega. Entonces, lo que vos decís de Muñoz, yo la verdad son rumores. Si vos me decís, la vuelta pidió un arquero, no, no estoy pidiendo ningún arquero, porque si no estoy, todavía no estoy seguro si voy a seguir. Y si yo fui a hablar con los jugadores y se los días que lo dije, ojo muchachos, yo no sé si en enero estoy acá. Tengo un compromiso hasta diciembre, sí, tengo un compromiso, pero después depende de la directiva, si sigue la vuelta, no sigue, si quieren un equipo más espectacular, de todas las cosas que se hablan. Verdaderamente vine sobre un reto, el equipo ahí está, el equipo sigue peleando, estamos en una semifinal. Seguimos invicto, entonces hasta ahí llego. De lo que venga más adelante, verdaderamente dijiste la palabra justa, son rumores. Buenas noches, Alejandro Medina, Radio Televisión de Aguascalientes. Era muy constante que fue alrededor de la semana interna de Irán. ¿Cómo se le hizo el trabajo de la cuarteta en este partido? ¿Cada vez sido un poquito molesto en algunas jugadas? No, yo creo que hay jugadas que uno protesta por la calentura del partido, que son las palabras, están calientes, están. Hay una jugada por atrás que para mí es la amonestación de acá a Japón, más cuando el árbitro la corta, es decir, perdón, la corta. Es decir, él corta la jugada de atrás, dice el reglamento, me parece que es amonestación. Pero el árbitro, muy bien, no. Cuando un árbitro no entra dentro de un marcador, eso yo creo que está, hizo un muy buen trabajo. El problema es cuando hay alguna jugada, expulsión, que no era expulsión, un penal que no era penal, fuera del lugar y no los cobran, pero bueno, el árbitro muy bien. Tomando un poquito la pregunta en otra perspectiva de un colega del periódico, ¿de qué depende la continuidad de la tendría que ser mago y blanco, no soy. Me gustaría ser mago, pero no soy. Es decir, una directiva se reunirá de la misma manera como ni yo pensaba que me iban a llamar y me llamaron por teléfono y aclaré que yo no tengo representante, no tengo nada, porque fui yo a firmar, vi la carita yo, puse mi firma. Pero lo que vos decís, depende de eso, ellos tienen que analizar, es un equipo grande, es un equipo que quizás, como ustedes dicen, necesitan de un técnico que sea de 4 o 5 goles, no, en estos momentos no puedo pensar en eso. Mira, lo único que sí pienso, tengo la conciencia tranquila y gracias a Dios que estoy acá. No defraudé, estoy seguro. Mis jugadores me conocen, voy de frente. Cuando tengo que hablar a nivel grupo, hablo a nivel grupo. Cuando tengo que decir vení, vamos a dentro de un vestidor, hablo de cara a cara así, con el vestidor. Si tengo que llamar a alguno a la regadera, lo llamo a la regadera. Mi conciencia está muy tranquila, mi trabajo está tranquilo. A mí me gustaría ganar no por 4 goles, por 6. Pero hay veces que se da, hay veces que los equipos asumen más fácil lo que vos pretendés, lo asimilan, lo aceptan. Acá han aceptado un trabajo. El equipo, cuando llegué, jugaba con línea 4, jugaba con línea 5. Me acerqué a ellos, se sienten bien así. No les llegan. Es un equipo que ha controlado bastante a los rivales. Estoy bien. Pero lo que vos decís, no depende de mí. Yo no soy el que maneja el equipo, la gente de arriba que dirá si hay continuidad o no, pero verdaderamente hay que estar tranquilo en la situación que está. Pero, preguntarle rápido, ¿encontró la alineación idónea para usted? Porque repite bastante lo que muestra con Guadalajara el domingo pasado. Te vuelvo a repetir, había que sentarse, analizar, ser analítico, ecuánime. Pero te lo voy a decir para que a ver si entiende la gente. En el mundo vos ves como cada mundial te demuestra, en cada mundial, cada 4 años, el sistema moderno o el sistema de hoy. Porque, por ejemplo, cuando yo le digo a los jugadores, ustedes no habían nacido, lo que hizo el Barcelona con un 4-3-3, vamos a hablar de sistema, porque a mí me encanta hablar de sistema, no por hablar. El Barcelona vuelve a un sistema que quizás había caducado. Del 4-4-1-1, 4-4-2, aparece el 4-3-3. Bueno, a todos les digo lo mismo. Encontrar esos sistemas modernos, por ejemplo, ¿qué es un sistema moderno? Quizás Tigre. De repente es un 4-2, 2 extremos por afuera, 2-9. Okay. Vamos a Pachuca, vamos a Tijuana, vamos a los equipos que están arriba, ¿no? Más después salís un poquito al mundo, como juega el Barcelona, como juega el Real Madrid, el Bayern, Juventus. Y te lo digo a vos y se lo digo a todos, y se lo dice a los jugadores. No son los técnicos, muchachos. Los técnicos tenemos un 20-30%, porque hoy les dije en la charla a mis jugadores, alguna vez pierdo tiempo en decir alguna cosa. Sí. Ya no creo que me falte el dinero para comprar un libro de Mourinho, cómo hay que salir campeón. Ni creo que me falte el dinero para comprar un libro de Guardiola o del señor X. No. Sistema. Y todo son los jugadores. En este equipo tenés que ir buscando para tener los sistemas de juego. ¿En qué sentido? Tanto Darwin, tanto Peralta, tanto Silvio y Arroyo son delanteros. ¿A qué llamo yo delantero? Cuando no se cubren las bandas. Cuidado. Porque el fútbol no me dice que si pongo 4 delanteros voy a ganar. Porque a la gente que piensa así, digo, bueno, ¿y cómo tengo la pelota? Y a esa gente que dice, ¿cómo tengo el equilibrio? Ahí termina mi idea, lo que te estoy diciendo. Es mi idea. Como veo yo esto. Por otro lado, el domingo, usted va a preguntar, esto es el tema de que ustedes tenían que ser, que tenía a Dios, a Los Ángeles, hoy lo vuelve a decir. ¿Cómo no lo voy a tener? ¿Cómo no lo voy a tener con todas las bombas y tierras y que te quieren enterrar 10 metros? Lo único que puedes sacar y ponerte acá es él, es el de arriba, es el único que te pudo haber hecho así venir. Te doy esta oportunidad. Entonces yo acepté esta oportunidad. Entonces estoy muy agradecido con el de arriba. Muchísimo. Gracias.